El Junior y el Pueblo. Oh. Ellos dicen que cantan, y es que ahora cualquiera canta. Ahora vamos a ver quién es que pone la raza a mover. Sí, sí. Ellos dicen que cantan, y es que ahora cualquiera canta. Ahora vamos a ver quién es que pone la raza a mover. Sí, sí. Prano Man, Mr. Free, DJ Sai, ellos te preguntan a ti. ¿Quién fue? Yo no sé, la boté. Dicen que cantan en el pueblo. Big Junior, el mero mero. MOB Entertainment, BJ Records, el pueblo.